tu barco ya no avanza y tus hazañas quedaron atrás. ¿Y ahora qué? Siendo nadie y para otros así puedo ser vos. Tiene el conflicto de cambiarte, sigo parado siendo nadie y para otros así puedo ser vos.